Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo en vivo, en muerto e indirecto, con 3.000 gigawatts de potencia desde Radio UDEM. Ahora sí estamos desde Monterrey. Tuvimos 3 semanas platicando con ustedes desde Guanajuato, en donde les presentamos historias, sí, leyendas de Guanajuato, de los callejones, el callejón del truco, el callejón del cochero, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión ya estamos en la ciudad de las montañas, rodeados de gente muy ilustre, gente como nada más y nada menos que Pedro Ortega, el homónimo del jugador de Argentina, con Richard Alexander y con Iván Garza. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muchas gracias, Mario. Pues así como lo mencionas, vamos a tratar de hablar en este día un poquito acerca de lo que se ha estado viendo, principalmente la comunicación, las redes sociales que tenemos en la actualidad, como los cambios principalmente que se van dando de una generación a otra en base a, vamos a mencionar, el entendimiento, el comportamiento, incluso la lingüística que se utiliza, la forma, la paralingüística que se pierde muchas veces con este tipo de, vamos a decir, tecnologías que utilizamos día con día. Vamos a analizar un poquito pues tendencias que se han visto recientemente, también lo que ha sido la evolución ligera de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y pues cualquier otra red que se esté utilizando en la actualidad, también como lo que se vio anteriormente, pues Fotolog, Metroflog, MySpace. De hecho, precisamente ya que mencionas todas estas herramientas, recordamos las personas que tenemos de 25 años para arriba, que a nosotros nos tocó vivir una época muy similar a la de nuestros papás en cuanto a la cuestión del ligue y las relaciones sociales, pero también tuvimos la oportunidad de... De hecho, si nos ponemos a pensar, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y varias generaciones anteriores tenían un tipo de código, un tipo de clave de lenguaje muy similar entre ellos, a diferencia de la que tenemos ahorita. El internet empezó a ser popular aquí en México a mediados de los 90s, 96, 97, 98, fue cuando la mayoría de la raza empezaron a contratar pues los paquetes de internet que les ofrecían las telefonías. ¿Recuerdan cuando que sus papás usaban el teléfono, ustedes se desconectaban de internet? Eso probablemente muchos de ustedes no lo recuerden porque ya les tocó el Wi-Fi. Nosotros no teníamos Wi-Fi, teníamos 56 kilobaudios por kbps. Entonces, empezaron las comunicaciones virtuales. Dejamos de salir con los amigos y pasar enfrente de la casa de la muchachita que nos gustaba para echarle piedritas a la ventana o cantarle una canción. Y esto pasó a ser un poco más cómodo, o más bien mucho más cómodo, agregándola al Messenger, sacándole cotorreo, agregándola al Facebook, agregándola o posteándole en el High Five o en el Fotolog, y todas estas abuelitas de las redes sociales de hoy en día. ¿Cómo ven ustedes? Claro, pues sí, mira, como lo mencionas, algo que estaría muy bien iniciar planteando. Vamos a ver, por ejemplo, los mensajes. Normalmente, pues bueno, cuando estás con una persona, cuando hablas con él, sabes cuál es su tono de voz, qué está diciendo, sus ademanes, cuál es la proxémica que utiliza y un poquito también de la kinésica. Todo ese tipo de cosas las puedes ver, las puedes percibir en persona, puedes entender tal vez cuál es su intención. Las redes sociales actualmente, pues todo esto se pierde hasta cierto punto donde todo es un mensaje. Vamos a decir, están leyendo, están viendo qué se escribe, qué se comenta, mas sin embargo no vemos cuál es realmente su intención. Muchos mensajes se pueden llegar a confundir en esta actualidad, principalmente las personas que vamos a decir. Hemos escuchado siempre de el friendzone o de muchas personas que están interesadas en alguien, mas sin embargo los mensajes se pueden malinterpretar, causando cierta confusión. Hay muchos términos, de hecho, actuales, que utilizamos tanto la raza que tiene 15 años como la que tiene cerca de 30, en donde es un idioma universal como el friendzone, como la palabra memes, como otro tipo de, bueno, no sé, la aplicación de Snapchat la usan la mayoría de los chavitos ahorita, pero no sé, por ejemplo, Iván y yo somos de los de 25 para arriba, Pedro y Richard de 25 para abajo. ¿Qué nos pueden decir ustedes cómo vivieron sus 14, 15 años de edad? Hola, muy buenas noches, Mario. Mira, yo viví en una época en la que podía crear no solamente un sitio de internet, sino una comunidad completa. Mira, una de las cosas en las que yo pienso que, bueno, difiero en mi compañero Iván, es en que él opina que las relaciones sociales se tienden a ser más extendidas o más complejas, por ejemplo. Sí, más elaboradas. Amplias. Más distanciadas. Más distanciadas en general. Pero yo opino que las redes sociales están ayudando a acercar a las personas, más que nada en los centros urbanos, que es donde siento que las personas están más separadas. ¿Cómo viviste tus 14, tus 15 años, Richard, hace unos meses? No sé, todo ha pasado tan rápido que sí te creería si me dijeras que pasó en un par de meses. Yo, por ejemplo, a diferencia tuya, a mí en cuarto, quinto, sexto año de primaria me tocaba sacarle el número telefónico a la chavita que me gusta o que me gustaba, marcarle, esperar a que me respondiera su mamá, preguntar por ella y que me la pasara, y todavía más, que la chavita decidiera contestarme el teléfono para platicar de puras tonterías mientras veíamos televisión, o platicar de cosas tan triviales. Ahorita puedes hacer esa tarea y 7, 8 más con otras chavitas más, ya con el Messenger, con el Fotolog, con el Facebook. Ya ni hablemos de Fotolog, solamente como manera histórica. ¿A ti qué te tocó para ligarte a las chavitas de tu secundaria? La verdad no viví así como que en una ciudad muy... no crecí en una ciudad muy avanzada, así a los estándares de las demás. ¿Vivías en Colima? No, en vez de Monterrey vivía en Guadalupe. Ah, ok. Entonces sí estábamos, había un poquito de retraso ahí, ¿no? Sí, de hecho, tengo entendido que en Guadalupe ahorita ya les está llegando internet de un mega. Sí, no, de hecho, sí, tristemente lo es. Entonces, me tocó un poco de lo que comentas, o sea, pedirle el teléfono y... afortunadamente ya teníamos email, entonces pues también era bastante fácil cuando su mamá te contestaba y te negaba a pasártela, porque son unos chamacos, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí lo que me hace ruido es que en esos tiempos, antes de las redes sociales, antes del Fotolog, incluso ya más o menos por ahí del Messenger, tú todavía podías imaginarte que la chavita que te gustaba era una santa, una niña de casa, una bla bla bla, la mujer de tus sueños. Pero ahora, cuando de pronto te das cuenta de la existencia de los packs, que no sé si Iván nos pueda ampliar un poquito más acerca de qué son packs. Claro que sí, mira, packs pues viene de la palabra del inglés, que significa, vamos a decir, un paquete, por así decirlo. Principalmente pues habla de cierta cantidad de fotos de una persona, es el término coloquial actual. Generalmente mujeres. Exactamente, en el cual pues vamos a decir, una persona dice, oye, tengo un pack, y pues consta de cierta cantidad de cierta persona específica. Por lo general es alguien que conocen, alguien de tu alrededor, y no necesariamente pues una persona que puedes encontrar en el internet. Como tú sabes bien, hay miles de páginas de esas. Estos packs pues, como se cree o se sabe, por lo general tienen contenido privado, por así llamarlo, en el cual pues muchas personas en estas redes sociales, WhatsApp principalmente, están compartiendo día con día. En pocas palabras, lo que Iván aquí quiso platicarnos es de que actualmente muchas chavitas, qué bonita familia, pues les gusta tomarse fotografías frente al espejo y fotografías así como, digámoslo, del ángulo nudes, fotografías desnudas o fotografías con bikini o eróticas, las cuales hacen llegar a alguna persona que les gusta en ese momento o alguien se la roba de su celular y de pronto empiezan a circular por las redes sociales, tanto como WhatsApp, que es la red social más utilizada para pasarse paquetes de galerías de chavitas que se toman fotografías en paños menores. Entonces dices, güey, la chava que me gustaba ya resulta de que me enteré que tiene un pack porque me la acaba de pasar un amigo. Y empieza a cambiar nuestra ideología o nuestra percepción acerca de las personas. Tanto hombres como mujeres, mujeres con hombres, la friend zone que se hizo popular precisamente en las redes sociales, los memes que se hicieron populares en las redes sociales, cualquier cosa, cualquier noticia que salga al día, nos la gastamos. Y la gastamos tanto que en 2 o 3 días pasa a ser ya un tema del pasado. Cualquier meme. Los memes empezaron por ahí en 2004, 2005, con los memes clásicos del Why You Know o el Forever Alone y cosas de esas, en donde eran todavía memes inocentes. Pero ahorita ya hacer memes de burla, de políticos, de amigos, con la facilidad de los programas de edición online, ahorita la información ya está tan manchada y tan pasada de lanza que es muy difícil confiar, es muy difícil tirarle la onda a alguien. E incluso, para adentrarnos un poquito más en este tema, vámonos al WhatsApp, vámonos a pensar en la maquiaveleidad del dueño de WhatsApp, que si es el dueño de Facebook, que se llama Mark Zuckerberg. O sea, el Mark chupador de, pues sí. Entonces, poniéndote dos palomitas para decir, mira, este mensaje ya llegó, y si te damos dos palomitas azules, ya lo leyó. Entonces tú dices, oye, ya leyó mi mensaje, ¿por qué no me contesta? Y te empiezas a tripear, empiezas a volverte loco y decir, ¿por qué no me está contestando? Anteriormente mandábamos emails, mandábamos mensajes de texto, mandábamos beepers, los que tengan arriba de 30 y tantos, y no sabíamos si la otra persona los había recibido. Y decíamos, bueno, cuando me conteste significa que lo leyó. Pero ahorita nos damos cuenta de que las chavas o los chavos que leen nuestros mensajes ya nos dejaron en visto, que es otra palabra coloquial, y poco a poco decimos, pues ya le valemos queso, ¿no? ¿O qué dices tú, Richard? Es una función interesante esto del visto, o sea, porque realmente, como comentaba Mario, no era una función que necesitáramos en el pasado. Entonces, no entiendo el propósito de hacer una herramienta tan maligna, ¿no? Maquiavélica. Algo tan terrible a la humanidad. Trágico. Es una cosa que divide, ¿sabes? Si te dejan en visto, significa que no solo leyó tu mensaje, sino que le valió caca. Que te ignoró. O sea, no le importa. Sí, o sea, tu mensaje fue ignorado con éxito. Básicamente, entonces es como una herramienta que fue diseñada para ver el mundo arder, como diría el Guasón, ¿no? Y tenemos la facilidad de leer los estatus o los estados de las personas en la típica chava o el típico güey de que es que, no sé, digamos, el ejemplo de alguna chava. Es que porque todos los chavos guapos que conozco y que son buena onda y que son inteligentes y que traen no sé qué, son, no me gustan, me gusta el otro. Bueno, pues porque los dejan en la friend zone. A esa persona que te lleva flores, que es bien buena onda contigo, lo dejas por el tipo malo. La friend zone. Viene aquí la friend zone antes de llegar a la dog zone. Es una zona de amistad en donde las mujeres te ponen en reserva mientras se les acaban los güeyes que le gustan. No sé si les ha pasado a ustedes. Bueno, personalmente sí me ha ocurrido alguna vez. Esto de la friend zone es algo que puede causar mucha confusión. Vamos a decir esto del WhatsApp. Tienes el visto, Facebook también tienes el visto, las dos palomitas. Tú empiezas a pensar de que, ok, está conectada, ves que está en línea, ves que está, vamos a decir, el foquito verde, Mas sin embargo, está tu mensaje ahí y te preguntas, oye, ¿por qué no me habla? Muchas veces, ya con interacciones que tenemos con otras personas, pues se da el conocimiento básico donde te dicen, oye, si una persona no te habla es porque te está ignorando y te quiere evitar la pena de decirte que no. Quiere ahorrarte, vamos a decir, ese sufrimiento. Mas sin embargo, pues tú estás interesado en la chavita o a lo mejor las chicas, en los hombres. Y más sin embargo, pues ahí quieren seguir un poquito más, ¿no? Tratando de hacer algún esfuerzo adicional, de que le dan un regalito, un detallito, le comentan algo en el muro y pues ya saben lo que va ocurriendo, se va haciendo como una bola de nieve. Por alguna extraña razón, psicológicamente pensamos que al momento de darle a estas personas cierta parte de nuestra atención, cierta parte de, vamos a decir, nuestra... a cariño hasta nuestro cierto punto, exactamente, sí. Creemos que incluso pues somos merecedores de algo de esta persona, lo cual puede ser una confusión, ya que pues desde un inicio se vio esa clara indicación de que te dejen visto, esto ya prácticamente no va a llegar a nada, pero nos esforzamos porque queremos un poquito de eso. Ahora, mi mamá me ha dejado en visto, mi hermana me ha dejado en visto, personas que dices, oye, ¿por qué me estás ignorando? Y es que muchas veces tienes el celular en la mano, no conoces la personalidad de la otra gente y a lo mejor está en el baño, se está bañando, vio tu mensaje, sonó el teléfono, estaba dormida, abrió un ojo, leyó tu mensaje, te dejó en visto, tu mente está hecha bolas, pero la otra persona está dormida. A lo mejor no le interesa tanto la plática como a ti. Está enferma del estómago, está en el baño, está comiendo, puede estar haciendo 3,573 cosas y tú estás pensando solamente, me dejó en visto, me ignora, no me quiere, etcétera, etcétera, y te haces un montón de ideas en la cabeza. Fíjate que eso que mencionas sí está muy interesante. Muchas veces tú dices, okay, mi mamá me dejó en visto, mi primo, mi hermano. Más sin embargo, pues, son interacciones que realmente no te interesan mucho. Vamos a decir, tú le hablas... Los tienes todos los días ahí. Exactamente. Sí. ¿Cuántas veces hablas realmente con tus familiares por Facebook o por WhatsApp? Es muy escaso. Y si ocupan algo, ellos te vuelven a hablar. También en esos temas de, vamos a decir, friendzone, se han visto recientemente en los memes que mencionabas, unos que se llaman cringe, como cringe, que te da un poquito de pena ajena ver ese tipo de screen caps o impresiones de pantalla, donde hay personas que se esfuerzan demasiado por llamar la atención de alguien. Entonces, aquí es donde ya se empieza a notar este tipo de constante o ese tipo de, vamos a decir, comportamiento donde alguien, por ejemplo, se ve una conversación de WhatsApp donde día tras día le dice, hola, ¿cómo estás? Al día siguiente, hola, ¿cómo estás? Y nunca hay respuesta. Y tú esperas que esa persona, pues, se ponga en contacto contigo. Y a lo mejor ni le sabe al WhatsApp. Exactamente, más sin embargo, pues, ya empiezan esas ilusiones o delirios de qué estará pasando, por qué no me contesta, por qué me ignora, qué es lo que ocurre. Entonces, muchas veces este tipo de interacciones es algo que, pues, es difícil de entender, más sin embargo, es algo constante que le ha pasado a muchas personas. Sí, de hecho... A lo que iba es de que a lo largo de estos pocos añitos, de finales de los 90s hasta ahorita el 2016, en 16 años, ha cambiado tanto la forma en la que nos comunicamos con la gente, ha cambiado tanto el nivel de confianza que le podemos tener a alguien, en donde si no la veíamos a la otra persona, no estábamos imaginándonos cosas, simplemente lo dejábamos ser. Ahorita ya está todo tan enfermizo, la información está tan tergiversada, pero vamos a platicarles un poquito más al respecto, regresando de esta rolita con la cual nos vamos a ir, esto que corre a cargo de Phoenix, If I Ever Feel Better, aquí en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, aquí con Pedrito Ortega, Richie Alexander, Iván Garza, y ahora regreso. They say an end can be a start. Feels like a barbarian, yet still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these spells. Finding out the secrets words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. My place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent in my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star. It feels like I'm above you, still out. I'm losing my battles on the side road. Muy bien, estamos ya de vuelta una vez más aquí pues en el foro. Yo quería comentar, por ejemplo, lo que se mencionaba de saber dónde están las personas actualmente, WhatsApp y todo eso. Estamos en constante comunicación. Sin embargo, pues piensen cómo era, vamos a decir, 1980, 1970. Nadie tenía celular, absolutamente nadie. Si una persona iba a la escuela, iba al trabajo, al momento en que salía de su casa, ya estaba totalmente perdida. No la volví a saber hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente, en 8, 10 horas, 15 horas, y no estabas de que dónde estará, porque no me contestas, no me mandó un mensaje, nada de eso ocurría. Ni me dejó en visto, ni compartió tanto, ni 354 güeyes le dieron like a su foto de perfil. Y muchas veces no sabemos también qué hacía esta persona. Puede ser lo que nos comenta de que hoy estaba aquí, estaba allá, o tal vez fue una mentira todo. Mas sin embargo, esta desconfianza que mencionabas, pues ya no existía porque no veías nada de todas estas interacciones en las cuales tú eras parte o no eras parte, o quieres ser parte y no te lo permite esta persona. Y vas viendo pues este tipo de cambios. Un ejemplo muy bueno que pueden hacer, si les interesaría, en cualquier caso, vean cualquier película. Algún día cambien Canal 5, domingo en la mañana, van a ver cualquier película 1980 y tantos, de Eddie Murphy, de que... O simplemente con que vean Stranger Things en Netflix. Exactamente. Basada en los 80. Van a ver cómo las cosas eran tan diferentes y pónganse a pensar un poquito de que, oye, si no tuviera mi celular ahorita, ¿quién me hablaría? ¿Con quién hablaría? ¿Dónde sabría dónde estoy? ¿Mi ubicación? ¿Cómo llego hasta acá? Sacas la guía roja. Entonces, son muchos cambios que se han presentado, muchas cosas que vamos viendo constantemente y como son tan paulatinas ya no lo notamos, más sin embargo al hacer un choque con, vamos a decir, otros tiempos, se nota esta diferencia que realmente está, vamos a decir, pues afectando hasta cierto punto la sociedad, o no es que está afectando, sino la forma en que nos comportamos y la forma en que actuamos actualmente. De hecho, pues sí, ahorita como que se vive un ambiente muy, muy enfermizo. Hay relaciones que truenan gracias a las redes sociales, gracias a que tal amiguita te está dando like y que quiero que le elimines del Facebook y que por qué la tienes en WhatsApp y de que por qué bla, bla, bla, bla, bla. Y como que te podías camuflajear mejor antes. No es que estuvieras haciendo algo malo, sino que ahorita las cosas que no están, que no son malas, parecen malas. Como dice por ahí el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿O cómo ves? Mira, mi compañero Mario y mi compañero Iván pertenecen a un equipo... Digo, no somos unos ancianos y eso quiere decir... Que quisiera delimitar de la manera más sensible posible como un equipo de... Ya ahí los chavorrucos. Bueno... Son un poquito más grandes de edad, comparados con mi compañero Richard y yo. Nosotros tenemos... O sea, ya nos dijo viejos. Mira, mi compañero Richard tiene 19 años y yo tengo 22 años, pero puedo considerar que tenemos una gran diferencia en cuanto a la edad. O sea, me refiero más que nada a la época en la que nos tocó vivir. Por ejemplo, ¿qué te tocó a ti a tus 14 años? A mis 14 años me tocó hablar con la chava que me gustaba de... ¿A través de qué? De la secundaria, a través del servicio de Messenger. A través de ese servicio solamente, pues, hablábamos acerca de cosas cotidianas. Eso me tocó a mí. A los 14 años a mí me tocó hablar de Messenger. ¿A ti te tocó el Fotolog o quizá el Facebook? Claro que sí, también me tocó el Facebook, pero ya más centrado en lo que sería la preparatoria. ¿O cómo le habrá tocado a mi compañero Richard? Mi caso fue un poco excepcional, supongo, a actual generación. A mí siempre le agarré mucho el gusto a la tecnología, a aprender de las cosas nuevas. Entonces mi infancia estuvo muy basada en videojuegos y computadora. O sea, ¿fuiste un geek? Algo así. Solo tenía mucho tiempo libre que gastar en la computadora. En mis curiosidades, después de dominar el solitario y programas avanzados de Windows, empecé a indagar en la red, en el internet. Y no es que alguien me haya hablado, pero en algún momento me topé a Facebook. Por ahí del 2009, 2008, estaba empezando eso de Facebook. Claro que sí. Tenía como, no sé... Están chavos, güey. Nosotros empezamos en 2007, güey. Viejo, tenía alrededor de 10 años cuando me creé mi cuenta de Facebook. Bueno, eras un moco, güey. Ajá, pero no tenía amigos a qué agregar porque no le saben a esas ondas. Exacto. De mi edad. Y no iba a andar agregando extraños porque tenía sentido común, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, tuve Facebook y estuve ahí vagando y empecé a agregar familiares. Y lo abandoné por un rato, ¿no? Por otro tipo de... Pero fue incrementando tu red y te empezaste a dar cuenta de otras cosas. Sí, ahí fue donde ya me empecé a meter más a esas ondas de agregar amigos ahora sí conocidos, ¿no? Que ya aprendieron a crearse el Facebook. Nosotros estamos hablando de que aquí los cuatro que estamos somos generación millennials tardías y tempranas. Pero los cuatro millennials al final. Ahorita... Hay una generación que es la generación Z, que es la más actual de todas. ¿Por qué Z? Bueno, yéndonos un poquito más a la historia, la generación de los baby boomers, que fueron nuestros abuelos, o probablemente bisabuelos, que nacieron entre los años 40 y 60, entre 40 y finales de los 50, fue porque cuando América, de alguna forma, por así decirlo, ganó la Segunda Guerra Mundial, empezaron a tener muchos hijos las personas de esa época. ¿Por qué? Pues porque habían ganado la guerra, la economía estaba genial y había mucho dinero. Entonces, de los baby boomers vienen los de la generación X, que son de los nacidos entre los años 60 a los 80. Aquí en México nos llegaron un poco después. Iván y yo podríamos decir que somos los últimos dos años de la generación X, pero millennials ya de juventud. La generación se marca ya cuando una persona es adolescente. Ahorita la generación Z, nosotros los millennials también seríamos la generación Y, pero la generación Z son los chavitos que ahorita tienen no más de 16 años y que son los que ya nacieron, salen de la panza de su mamá y ya salen con un iPad, con un iPhone, con un Android y ya empiezan a manipular los dispositivos que nosotros no teníamos acceso. Sin embargo, nosotros los de la generación Y o la generación de los millennials somos ese parteaguas que le pueden explicar a nuestros abuelos y a nuestros sobrinos o nuestros hijos qué son cada cosa. Nosotros sabemos cuál es la relación entre una pluma y un cassette. Nosotros sabemos cuál es la relación entre un VHS y una... teníamos una VHS y además un aparatito que regresaba las películas. Las teníamos que regresar a Macro Videocentro o a Blockbuster ya regresadas, o sea, desde el principio, porque si no nos cobraban un poquito más. Ahorita ha avanzado tanto que por simplemente pagar $100 al mes, tienes Netflix, una conexión a internet y puedes disfrutar de un chorro de películas. Y no estoy haciendo propaganda. Pero bueno, en fin, ha cambiado tanto la dinámica social en estos últimos años que para nosotros los millennials que estamos en ese puente entre lo anterior y lo nuevo, pues sí ha resultado un poco difícil estar a la par de las dos cosas. No olvidar lo que teníamos cuando éramos chavitos, pero siempre estar a la vanguardia de lo que está ahorita. Ahorita yo, por ejemplo, yo no uso Snapchat, pero no dudo que ustedes, debajo de 25, usen Snapchat, o no. Me equivoco. En lo personal no, porque no tengo mucha experiencia en ese tipo de redes sociales. De hecho, yo siempre he sido bastante antisocial en cuanto a utilizar, por ejemplo, Facebook, que yo no lo empecé a utilizar hasta ya entrados entre el 2008 y 2009, cuando ya estaba bastante, bueno, predominante entre los jóvenes. ¿Cómo ve mi compañero Richard? Bueno, claro, antes de eso, sí me gustaría comentar un término que estamos utilizando, Messenger. Habría que diferenciar lo que era el MSN Messenger de Microsoft. Ah, claro. Que era el que utilizábamos vamos a decir, inicios del 2000. 97 más o menos. Exactamente. Y el Messenger actual, que ese es principalmente la funcionalidad de mensajes de Facebook. Para que no se vaya a crear esta confusión de que yo utilizaba Messenger y digan, oye, pero yo tengo 15 años y utilizo Messenger también, como que existía antes. ¿Para qué vaya a haber esa distinción? El MSN Messenger que ya no existe. Exactamente, el que se convirtió de hecho en Skype. Ajá. A partir del 2010, 2012 por ahí. Es el que utilizábamos día tras día. Y ahora pues bueno, ya realmente sí sería algo totalmente arcaico hasta cierto punto. Sin mencionar el ICQ, que todavía es de unos años atrás, o el MIRC. No sé si ustedes utilizaron el servidor IRC. Sí. En donde ponían un gatito, un hashtag y algún nombre de un canal, automáticamente ingresaban una sala referente al nombre del canal. Tampico, Monterrey, Guadalajara, México, Estados Unidos, Croacia, y empezaban a conocer gente de todos los lados del mundo. Y para nosotros era wow. Y de repente mi mamá, me acuerdo que me decía, oye, estás hablando con tu amiga de Croacia o de Serbia, no nos están cobrando una llamada internacional, porque también de repente, bueno, salían los dial-ups, unos softwares que marcaban a otros países, se conectaban a tu modem y te salía en una lana, pero bueno, ahorita en el 2016, con el Tumblr, con el Skype, con el Facebook, con el Twitter, con el Snapchat, con el Vine, con los memes, con todo este desmadrito que se ha armado a raíz de la sobreinformación. Sí, también yo creo que es importante mencionar que la idea no es desensibilizar las redes sociales, ni tampoco decir que son malas, solamente darles el uso adecuado, el uso correcto, y como mencionabas, no hagas cosas malas, o no hagas cosas buenas que parezcan malas. Exactamente, la idea es darles esa conciencia o ese sentido de el uso adecuado de cada una de ellas principalmente, como mencionaban, eso está complicando las relaciones, y no solamente sentimentales, sino incluso laborales. Por ejemplo, tienes a tus compañeros de trabajo en Facebook y de repente alguien sube una foto tuya, te taguean y vamos a decir, estás tomando o algo, y el día siguiente llegas tarde al trabajo, tu jefe lo ve y le dices, es que choqué, me enfermé. Y no es cierto. No es cierto. Y él ve la foto. Él sabe. Saludos para Aimé, por cierto. Él sabe que vas a llegar tarde porque ya lo vio. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero ya se le dio like. Y tú le inventas una historia. Me enoja. Exactamente. Y pues eso puede causar problemas también. Mentir en cuanto a cualquier cosa y te ven en un concierto. Entonces puedes incluso perder el trabajo. Saber darle el uso correcto. Tampoco no estamos diciendo aprende a mentir, sino simplemente dale el uso que debes y las cosas que necesitas, dales un seguimiento en base a lo que a ti te pueda hacer bien, al final de cuentas. Ya estamos sobre explotando la información. 2 días de hablar de lo mismo, 3 días de hablar de lo mismo, se nos olvida de un... Pues sí, o sea, en 3 días ya se nos olvida una noticia, ya hicimos garras a la atleta de olímpica de... atletismo en las olimpiadas, ya hicimos garras a Lady 100 pesos, ya hicimos garras a Lord Peña Nieto, ya hicimos garras a todo mundo, y de repente nos dividimos, y eso es lo feo, empezamos a dividirnos, el rojo y el azul, la izquierda y la derecha, el bueno y lo malo, y el yin yang presente en todos lados, aunque eso es un tema un poco más profundo, pero bueno, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue en las redes sociales? ¿Realidad virtual? ¿Estar comunicándonos por medio de qué? O sea... Bueno, en este caso no se podría todavía considerar como una red social, pero algo, un fenómeno reciente que todos habrán visto, el Pokémon Go. Ah, sí. Pokémon Go no es una red social principalmente en su estructura, vamos a decir, planeada. Mas sin embargo, causa que muchas personas salgan a la calle a hacer cosas que no hacían normalmente y se encuentran a más personas haciendo la misma actividad. Esta aplicación no tiene un servicio de chat interno por el cual, si te encuentras a alguien, tienes que hablar con él en persona, convivir, y está creando una realidad virtual, como lo mencionas, que puede ser lo que viene. Se han visto rumores de que va a haber aplicaciones similares como Harry Potter Go. Mas sin embargo, no podemos estar seguros que sea algo oficial todavía. Ya se está desarrollando, por cierto. Bueno, se dice que se está desarrollando, sí. Esperemos ver una noticia ya pronto al respecto. Mas sin embargo, pues bueno, puede haber muchísimas cosas más que se puedan desarrollar en base a eso. Incluso se le puede habilitar, vamos a decir, algún tipo de actividad social interna o externa de la misma aplicación que pueda generar ese tipo de realidad virtual. Ya no solo una realidad virtual desde tu casa, sino con la cual interactúas a través de la cámara del teléfono o con el GPS del teléfono, que te da un poquito de más variedad en base a lo que tú estás haciendo actualmente y que puede ser algo que venga al futuro. Puede que no, mas sin embargo, esto es lo que está de momento y lo que se le ve un poquito de futuro próximo. Y cada vez crecen más las redes sociales, cada vez hay una red social nueva, aparecen redes sociales como Kiwi, como Snapchat, Twitter y Facebook, pues son las precursoras, está Vine, está YouTube, está infinidad de redes sociales que están siendo creadas a lo largo de estos años o meses, y ahorita, con lo que mencionaba Iván, la realidad aumentada con Pokémon Go. El hecho de que te pares del sillón, te vayas a caminar, a conseguir pokémones, y que se vuelva un trending topic, se vuelva una fiebre, que después, y estoy totalmente seguro, que si escuchan este podcast un año después, al 2017, en agosto, Pokémon Go habrá pasado a ser historia. Ya nadie lo estaría jugando en un año, porque habrán pasado 30, 40 cosas diferentes que llegaron a alcanzar la categoría de trending topic o hashtag el tren del mame. El tren del mame, que por cierto ha sido una de las cosas que en las redes sociales nos ponen los pelos de punta, donde muchos no quieren participar conmigo para Francis, que está pasando por aquí. Pero bueno, vámonos con música para regresar y terminar con, pues, con el programa ya en este último bloque. Vámonos con música, esto es En Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y yo regreso. Aquí estamos de regreso en Ciencia y Humanismo, platicando acerca, pues, de las redes sociales, de cómo la comunicación ha evolucionado tanto en tan poco tiempo, haciendo una comparación en que la Edad Media, durante cientos y cientos de años, hasta probablemente el 1996 cambió. ¿Y qué lo vino a cambiar? El Internet. El Internet vino a ser una herramienta que partió aguas en tanto la comunicación y la forma de cómo vemos los seres humanos la vida. Más diferente, o sea, ¿cómo les puedo decir? Nunca había habido una diferencia tan abismal entre la forma en la que nos comunicamos como ahorita. Desde que los celulares de los 90s disminuyeron su tamaño a podernoslo meter en la bolsa, desde que el internet llegó a nuestras casas y pudimos descargar el Messenger, el ICQ, el Mirk, pudimos tener una cuenta en Fotolog, en Metroflog, pudimos tener redes sociales como Facebook, Twitter, Snapchat, Vine, YouTube, etcétera, etcétera. Ahorita yo la neta lo veo a comparación de cuando estaba yo en secundaria como un arma de doble o triple filo. Mis últimas tres novias, he de reconocerlo, han sido por redes sociales. Hemos llevado la comunicación a un nivel tan fácil en donde podemos estarle tirando la onda a no nada más una persona, a cinco o seis personas al mismo tiempo, ahorrándonos tiempo, ahorrándonos dinero, ahorrándonos muchas cosas, teniendo ventajas y desventajas. El hecho de que una mujer o un hombre se enojen simplemente porque en la red social de tu pareja o de la chava o el güey al que le tiras rollo, tienen muchos likes. Ahorita en Facebook puedes ponerle buscar los likes de fulanito de tal, si tú eres manganita de tal, vas a ver todos los likes a los cuales tu novio le dio. Todas esas chavas en bikini, todas esas cosillas, y tú como chava vas a decir, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué le da like a otras? Y le llamas y se la haces de todos, y se pelean por cosas que no se hubieran peleado si no existiera esa capacidad de internet. Internet, las redes sociales, están dominando nuestras vidas. ¿O me equivoco? Pues no te equivoques, sí están dominando y también les podemos sacar alguna ventaja o algún provecho. Vamos a decirlo de esa manera, lo que mencionas, te das cuenta de cómo son las personas en realidad. Puedes encontrar qué les gusta, qué es lo que hacen o qué es lo que van a hacer. Vamos a decir, si te interesa esta persona y ves lo que le interesa, vamos a decir, a quién le comenta, a quién le da like o qué otras cosas está interesado, te vas a dar cuenta que tal vez no es la persona para ti. Tal vez el tiempo que pudiste haber desperdiciado, el tiempo que pudiste haber pasado e intentando, vamos a decir, encantar a esta persona o conquistar a esa persona, pues te lo ahorraste porque ya viste cómo es. No te gusta, ¿sabes qué? Le gustan tales cosas, a mí no. Ni para qué lo intento, o ni para qué pierdo el tiempo aquí. Y eso te puede ayudar muchas veces, principalmente a tomar una decisión muchísimo más precipitada, no como con anterioridad se mencionaba. Incluso había personas que se conocían por correspondencia, por cartas. Se conocían de que a través de lo que escribían, cada 5 o 6 meses, de repente se casaban. Ahora pues ya afortunadamente tenemos la ventaja de poder conocer claramente, con fotos, videos, likes y mil cosas más, a las personas. Y la facilidad de la información. Ahorita, con tantos archivos desclasificados de la CIA, de la NASA, con tanta información que transcurre, ¿quieres investigar acerca de cuántos cabellos tenía la cabeza de Napoleón? Y lo puedes buscar en Wikipedia. Igual y esto que te acabo de decir, no. Pero, o sea, tenemos la información aquí, en el celular, en nuestro bolsillo. A diferencia de que antes tenías que ir a una biblioteca, pagar 5 pesos, rentar un libro, mientras la chava a la que le habías hablado hace 3 horas probablemente estaba haciendo lo mismo o estaba engañándote con otro güey, pero tú no sabías porque nunca lo publicaba, porque no veías que te dejaban visto, porque no existían estas herramientas tan maquiavélicas, las cuales te complican la vida actualmente, y eso es algo horrendo. La verdad, me habría gustado, sinceramente, haber detenido algunas cosas en el 1999, o que otras no se habían desarrollado, pero bueno, unas de cal por las que van de arena. A mí me gustaría volver a tocar un poco, retocar el tema que ya, del que ya hablaste antes de que hablara Iván, sobre el increíble avance y la influencia de toda esta tecnología en la actualidad. ¿Sabes? Si te pones a pensar y retrocedes a 10 años, la idea de alguien de mover a tanta gente a través de internet, de que tantas personas estuvieran enteradas de lo mismo y fueran a realizar la misma actividad, como es con Pokémon Go, en esos años nos hubiera parecido increíblemente ridículo, porque no era tan grande. No todos tenían acceso a internet y la mayoría de las personas pues hablaba, ¿no? Como seres humanos normales. Entonces llega todo esto de la tecnología y todo pasó muy rápido, o sea, un celular de un año no tenía cámara, 2 años después ya tenía hasta frontal. Sí. Y nos fuimos separando, socialmente hablando, no tanto como en el aspecto completo de social, sino en la parte de las interacciones. Cada vez la gente hablaba menos entre sí y más por los mensajes, por Facebook. Me quedé 6 horas sin internet y me encontré con unas personas maravillosas. Dicen que son mi familia. Te aleja, el internet te aleja de los tuyos. Y qué feo, o sea, el hecho de que un aparato o una tecnología, en este caso un smartphone, el internet, una laptop, te acercan al mundo. Te acercan a una persona en Japón, una persona en China, en Rusia. Pero generalmente si tú estás haciendo eso, tu hermana, tu mamá, tu papá, tu primo o tu tío también están en su smartphone haciendo lo mismo. Sí, exactamente. Y los cercanos se vuelven lejanos. Exactamente. Entonces hubo ese tiempo, ¿no? Como de separación, como de que la gente dejó de hablar. Pero aún así, como que este fenómeno de Pokémon GO nos regresó unos años atrás, porque literalmente te obliga a convivir, de eso se trata, de salir, de que salgas a caminar, de que hables con gente. Sí, la aplicación de Pokémon GO, yo siento también, estoy de lado de Richard, en que no es una aplicación que te aleje de la sociedad, sino que te acerca a otras personas, ya sea a convivir. Además te pone a caminar. Claro que sí, de hecho tengo un amigo, no sé si ustedes lo conozcan, es de un grupo de Facebook llamado Pokémon GO Monterrey. Él es el administrador y bueno, él ha ayudado más que nada a acercar a la comunidad regional, o sea, de aquí de la ciudad de las montañas, para que salgan a convivir, salgan a platicar con otras personas con intereses comunes, como por ejemplo, hace poquito hubo un evento en el que mucha gente de aquí de Monterrey que le gusta el Pokémon GO fue para recolectar basura en el Paseo Santa Lucía, el cual fue, bueno, recientemente ha sido muy mal entendido, muy poco mantenido por parte del gobierno. Y esas personas fueron a recolectar basura que se encontraba en el paseo. No solamente pienso que la tecnología está ayudando a acercar a las personas, sino que las está ayudando a hacer buenas acciones o buenas actividades en conjunto. Lo que sí les quiero asegurar es de que, bueno, ahorita en Ciencia y Humanismo estamos por cumplir nuestro cuarto año. Hace 4 años que iniciamos en el 2012, había muchas cosas diferentes a las de ahorita. No quiero imaginar cómo va a estar en unos 4, 8 o 12 años más que sigamos con ustedes, en donde la realidad virtual se convierte en algo obsoleto, en donde los memes y las redes sociales sean cosa de la historia, y estemos hablando de otro tipo de dispositivos, donde empecemos a tratar con inteligencia artificial, donde contratemos un mayordomo o una ama de llaves en nuestras casas que sea totalmente robótica y donde nos empecemos a comunicar a través de la telepatía o cosas así, machines que ahorita nos podemos burlar como se burlaban de tanto Cristóbal Colón, o se burlaban de Galileo Galilei, o de Ptolomeo Ptolomei, o de Copérnico, o se burlaban de Einstein, o de todos esos científicos locos, de todos esos visionarios que pensaron que la realidad podría cambiar a través de las invenciones. No sé si se quieren despedir con algo antes de que ya nos vayamos a más música, la última de la noche. Pues bueno, solamente mencionar que agradeciendo la invitación al programa, que va a repetirse obviamente porque no alcanzamos a decir muchas cosas. Claro, claro, exactamente, sí. Nos gustaría seguir participando y pues también pues volver a concientizar un poquito el uso correcto de las tecnologías para sacarle provecho, beneficio y siempre tener, vamos a decir, una idea general de lo que podemos seguir creando y lo que podemos llegar a tener. A mí me gustaría agregar algo también. Es sobre acabamos de experimentar un punto de cambio. Como les decía antes, somos de la generación de la que ambas convivió, le tocó socializar y al mismo tiempo le tocó enajenarse en la computadora. Entonces, antes, cuando hablábamos, no sabíamos de estas tecnologías, de estas posibilidades. Y luego entró la etapa de la enajenación, por así decirlo, en la que no hacíamos nada más que recargarnos, apoyarnos en esas tecnologías. Entonces, con este tipo de fenómenos como Pokémon Go, que nos hacen socializar, es cuando realmente te das cuenta de cuán perdidos estábamos en la ruta tan terrible que estábamos yendo de alejarnos, porque dices, wow, antes también lo hacía, pero antes no estaba consciente de cuán alejado te podrías estar de la sociedad con toda esa tecnología. Y de hecho empezamos a alejarnos en los años 70 cuando empezó el Pac-Man, empezaron las chispas o los videojuegos en maquinitas, ¿no? Entonces esto se ha convertido ahorita ya en un desmadrito, en donde el Pac-Man se convirtió en Mario Bros, se convirtió en consolas para tu casa, en vez de tener que ir 3, 4, 5 cuadras a jugar maquinitas, lo tenías en tu casa, se convirtió de repente en celulares, en computadoras, en internet, en salas de chat, en redes sociales, en memes, en tantas cosas, y esto no va a parar nunca, nunca la sociedad va a terminar de evolucionar. La dinámica social de ahorita a la de 10 años, sería tan interesante conocer lo que viene en 2026. Yo estaba hablando más de un punto social, de alejarse, porque antes, por más que sí, tuvimos videojuegos mucho antes de estos métodos de comunicación como Messenger, pero al momento de hablar con una persona tenías que ir y hablarle. Entonces, para mí el cambio fue, digamos, entre los 2000, 2005, 2010, en el que tenías los videojuegos y además ya no tenías que ir a relacionarte físicamente con esa persona para entregarle un mensaje. Entonces yo creo que en ese punto fue cuando comenzamos a alejarnos, y hasta ahora recientemente que la gente está tan sorprendida de que ha salido a hablar con alguien por una aplicación. Así de raro se volvió la convivencia humana. Cada vez nos alejamos más y nos acercamos más a las cosas que nos dan miedo. Pedro Ortega, Richard Alexander, Iván Garza, muchas gracias por haber estado en Ciencia y Humanismo con nosotros. Y pues bueno, lo que quieren comentar se lo dejamos ahí en la página de aterrizaje de Facebook. Escriben Ciencia y Humanismo en Facebook, les vamos a aparecer nosotros ahí con más de, ahí tenemos varios miles de likes, tenemos un astronauta ahí, nuestro avatar, para que le den like. Si no les gusta, no le den like, les pueden dar mensajes, mentadas, felicitaciones, lo que quieran. Y bueno, antes de irnos con más música, la última rola de la noche, yo te quiero preguntar a ti, señora, que estás preparando las tortillas de harina, que estás preparando los hot dogs, que estás viendo La Rosa de Guadalupe, te quiero preguntar a ti, señor, que estás arreglando el radiador de tu carro, el alternador, a ti, muchacho, que estás acariciando el pelo a tu gato, bueno, no, a ti no, pero te quiero preguntar, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la Radio en Monterrey. Yo soy Mario Albeniz y nos vemos la próxima semana, yo creo que desde aquí, desde Monterrey. Probablemente hagamos un segundo programa. Nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. It's hard to wake up when the shades have been pulled shut. This house is haunted, it's so pathetic, it makes no sense at all. I'm ripe with things to say, the words rot and fall away. When stupid poem could fix this home, I'd read it every day. Now lost, it's not right. past my ears. Been running strong for 7 years. Rather than fix the problems, they never solve them. It makes no sense at all. I see them every day. We get along, so why can't they? If this is what he wants and it's what she wants, then why is there so much pain? No!